Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. En este tiempo que es tan oscuro, con lluvia, sol, lluvia, acá, embarrando el aire, educando adultos, más o menos, el bloque inicial, pero hoy el programa va sobre, va, o sea, digamos, estoy muy trabada. ¿De qué se va a tratar el programa? ¿Cómo se llama? El programa se llama Alegría. Y muchas veces, como el programa... ay, por favor. No vamos a criticar la alegría. Estoy retrabada, sí. Y lo admito. Un poquito, ¿no? ¡Ay, no, qué digo, malo! Un poquito de crítica a la alegría, ¿no? Un poquito. No. ¿No? Ay, bueno. Por favor. Así que, bueno... para hacer la entrada oficial... Bien, entonces... ¡Ey, no, pará! Estaba por hacer la entrada oficial. A ver. Educando Adultes presenta... ¡Alegría! ¡Yupi! No sos un caballo. Es una expresión de alegría. Un zombie, tal vez. Una expresión de alegría. O un alien. Bueno... A mí me parece que acá Naiken está tan mandona que no nos animamos. ¡Qué mala onda! Bueno, y hoy es como medio especial el programa, ¿no? Sí, porque Educando... Ah, re, volvía. Porque lo presento Educando Adultes, no sé, los viejos escuchas, los escuchas fieles, saben que en este programa hubo como 2 o 3 temporadas... Tres. Hubo 3 temporadas y en la segunda hubo un programa que se llamó Tiempo, creo, que también fue de Educando, que estuvo re bueno y también fue nuestra primera transmisión por Instagram, que esperemos que, porque la hicimos porque no andaba en el streaming, así era que era por Facebook. Ah, bueno, por bueno, Facebook, lo mismo. Se parece. Y por Instagram también era. Por Instagram también. Digo. Era por todo, porque nosotros salimos en todas las redes. Ah, ah. Arre. Y si alguien en este momento se está muriendo de intriga por ese programa, lo puede escuchar en nuestra página. Sí, que es... embarrandoelaire.wixsite. Después también pueden mandar radioparticipancia al 2944-802315 y la consigna es... ¿Qué te da alegría o qué cinco palabras como que te resuenan con alegría? Exacto, correcto. Y también hoy hay que darle la bienvenida, bueno, la bienvenida, pero me parece que hay gente que nunca nos había escuchado y nos está escuchando hoy. Gente invitada. Ah. Bien. Bien ahí. Y también saludar a Radio Piuqué en Bari y a Radio... siempre digo mal el nombre. Zumba la Turba. Zumba la Turba de Córdoba, que ya arrancaron a seguir retransmitiéndonos. Súper agradecides. Bien, me asusté, pensé que íbamos a decir toda la lista de la radio. No, mucha cobertura. De la radio Red Enfoque. Dije, chau, nos retransmiten todo. Bueno. Bueno, y acá nos invitaron para dar las noticias de la semana, ¿no? Sí. Bueno, pará, y avisar que hoy va a operar Iván. Una parte. Upa, qué emoción, por primera vez. Así que si se escuchan algo desastroso, ya saben quién es el culpable. Bueno, les pedimos mucha paciencia. Pero bueno, quiero retomar la idea. Vamos a decir noticias, ¿no? Pero vamos a intentar estar poniendo el foco en aquellas noticias que nos alegraron. Sí, noticias pum para arriba, por favor. Bien, y hay unas cuantas. Por suerte. El embarrando normalmente es muy pum para abajo. La gente después de escuchar el embarrando se pone a llorar. No, tampoco. Qué mala onda. Tampoco tanto. El educando es muy feliz. Se queda reflexionando. Se queda reflexionando. Pero este programa, ya que lo encabeza Educando Adultes, encabeza no porque somos un programa horizontal. Pero bueno, acá la gente me entiende. Va a ser muy feliz y muy pum para arriba y vamos a dejar lo malo para el próximo programa. Bien, bueno. Noticia muy buena es que se frenó el desalojo, por lo menos por ahora, de la LOF Coronado y Nalef, en Mallín Hogado. Bueno, había mucha preocupación porque ya estaban con esperando que en cualquier momento caiga un operativo y mientras tanto... por vías judiciales se intentaba poner algún tipo de freno. Importantísimo que arrimó mucha gente, mapuche y no mapuche, se armó un campamento y no sé, creemos que todo esto ayudó a disuadir el desalojo mientras que avanzó la parte legal. Sí, totalmente. Se hicieron un montón de acciones de visibilización, también hubo transmisiones de radio que ayudaron a que eso se propaga un poco más, pero bueno, sí, muchas personas solidarias que se acercaron ahí, que incluso durmieron en el lugar, organizaciones como la PDH o la Coordinadora del Parlamento Mapuche, el CODESI, etcétera, y Comarca de Pie, por supuesto, estuvieron ahí apoyando el campamento y por suerte esa novedad judicial aplazó sin fecha definida el desalojo. Por un tiempo, al menos. Bien. Por otro lado, a mí me tocó estar el fin de semana, o parte del fin de semana pasado, en Esquel, participando de la UACH, de la Unión de Asambleas de Chubut. Y fue hermoso volver a encontrarse. La verdad que llenó el Piuqué. Nos vinimos súper fortalecidos y, bueno... hay con muchas cosas para seguir articulando, para seguir trabajando y más convencidos que nunca en el no es no y en el no pasarán, ¿no? Sabemos que vienen con millones de planes, pero sabemos también que estamos muy decididos y muy enredados para frenarles, para una vez más decirles que no, que por acá no pueden, que al territorio lo amamos y lo defendemos. Ese sábado 23 de marzo también hubo un festival ahí en la Plaza de Esquel y después una marcha por las calles, una marcha muy bulliciosa y con mucha alegría. Che, paréntesis, qué divertido que es marchar en Esquel, cómo se canta, sí. Fue maravilloso. Sí, buenísimo. Y hablando de marchas, también estuvo muy buena la del 24, que estuvo más cerca de esa marcha el otro programa, pero todavía no había pasado. Al menos que pudiésemos hablar sobre lo que pasa en el futuro. Para mí estuvo muy linda porque hubo mucha gente, mucha, mucha gente. En mi sector no hubo ningún conflicto porque era tan grande que se dividía por sectores y si pasaba algo en la otra punta de la marcha, ni te enterabas. Perdón, pero para que a nadie se le arme fantasma, que yo sepa, no hubo drama en ningún sector. No, y una cosa, estás hablando de la marcha del 24 en el Bolsón. Porque en Esquel hubo otra, no sabemos bien cómo fue, pero fue numerosa también. Acá en el Bolsón, las personas dicen que fueron alrededor de 7.000 o más personas marchando. Un montón. Aparte, para mí estuvo re bueno porque yo, tipo, no encuentro casi ninguna amiga en las marchas. Esta vez había, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando con, o sea, contándome a mí, éramos 6. Y eso también me puso recontenta. También pasó, pasaron varias cosas incluso antes de la marcha, porque hubo una especie de festival en la esquina de los libros, con música, con poesía, algo muy lindo. Y después, casi al mismo tiempo, un poquito antes de la marcha, la inauguración de un nuevo mural en la Plaza Pagano, que es el mural de Rafa Nahuel Yem, asesinado por la prefectura hace unos años, y que, bueno, tuvo ahí el grupo que ayudó a ponerlo, leyó un documento y hubo unas palabras de la Lamien Soraya. El siluetazo también estuvo, que llevó a cabo gente, Cumpas del Galeano. También estuvieron los productores agroecológicos armando movida previa. Sí, muy lindo ahí, hicieron como un almuerzo compartido y estuvieron craneando la producción alimentaria agroecológica y autónoma para el futuro. O sea, re piola. Lástima, no lo pude escuchar demasiado, estaba ahí con la pala y el mural. Me parece que sinceramente alegró que frente a tanta locura, tanto discurso amenazante y mortuorio, bueno, ver que hay un pueblo que recuerda de las mil diversas maneras y que a la muerte le pone vida, ¿no? Y dos cosas más quiero decir sobre la marcha. Por un lado, una presencia estelar, protagónica, súper destacada, de la gente que hace tambores, de la gente que hace murga, a full, con todo tipo de vestimenta, la gente que hace danza, danzando sin descanso durante toda la marcha, que fue súper larga este año, porque, lo otro que iba a decir, hicimos un recorrido que iba frenando en cada lugar en lucha, en conflicto en este momento. Así pasamos por el hospital del Bolsón, que está atravesando una situación ahí y que la está peleando. Bueno, pasamos por la comisaría, que tenemos otro tipo de lucha con ese lugar. Pasamos por el Consejo Deliberante, pasamos por la Anónima, pasamos por el hotel, donde era un lugar muy importante por el desaparecido de acá de Bolsón. Y después pasamos por el Galeano, pasamos por la iglesia, pasamos por la uni y pasamos por el banco, que era donde trabajaba la persona que desaparecieron. Yo tengo la sensación que la mayoría de la gente que nos está escuchando participó de esa marcha, pero bueno, estamos contentes y teníamos ganas de compartir lo que fue ese día. Pero si vos participaste, contanos cómo la viviste vos. Te reiteramos el número 2944-802315. No, también que hubo mucha participación de la gente que hacía teatro también, ¿no? Hubo eso. Sí, hubo una... Ahí estuvo Contragolpe, justo enfrente del teatro, haciendo algo hermoso, ahí en la calle. Bueno, toda la gente de arte, de Fractal, estuvo presente. Que había estado haciendo un montón de actividades súper interesantes. desde el día anterior, ¿no? Desde el 23, a la cual yo no acudí porque estaba en Esquel. No, pero siguió haciendo después incluso actividades. Creo que ayer o antes de ayer fue la última película que dieron ahí, La Vecinal de Paraje. Y bueno, estuvo muy, muy bueno. Pero hubo otras noticias, además de la marcha, ¿no? No sé si ibas a decir eso. No iba a decir eso. Iba a decir también, comentar el acto de mi escuela del 24. Que estuvo buenísimo. La verdad es que mucha... En los actos de mi escuela no suele ir mucha gente. Este acto... Justo, vaya casualidad, se llenó el Zoom, que es bastante grande el Zoom de mi escuela, la 109. La verdad es que me pone contenta eso. Siento que fue toda una comunidad educativa diciendo que estaba decidida a ir por el camino de la memoria y no por el oscurantismo, ¿no? Que tal vez a eso se debió que hubiese tanta, pero tanta presencia de familias. Sí, hermoso, se cantó una canción, bueno, fue muy, muy emotivo, la verdad. Y después, bueno, la otra súper buena noticia fue lo que pasó el martes en Puelo. Sí, pero antes quería intercalar otra que es medio... ¿Cuántas buenas noticias cuando uno empieza a buscar? Es medio la noticia, porque por un lado tiene una parte buena y una parte no tan buena. El lunes se leía la sentencia... en la judicialización de la LOSU en Uleo. En esa sentencia se absolvió a el lonco Mauro Millán. Esa es la parte buena. Y la parte mala es que al resto se los condenó por usurpación, que son otros 7 peñis, ¿no? Y bueno, seguirán apelando todas las instancias judiciales que vienen ahora. Pero bueno, ahí hubo algo que no fue tan malo como se esperaba. Bueno, y también el delirio esto, ¿no? Porque entiendo yo que la justicia asumió que las tierras estaba bien que las ocupara la comunidad, pero que no lo había hecho en tiempo y forma. Entonces son usurpadores de algo que les corresponde. Bueno, todos esos viricuetos donde uno se empieza a perder. Pero bueno, estamos ahí atentis a lo que pasa con todos les cumpas, que están recuperando nada menos que el arroyo que abastece de agua a todo Bariloche, y en esas nacientes es donde había planes turísticos inmobiliarios nefastos que esta recuperación frenó. Sí, al día siguiente fue la convocatoria en Consejo Deliberante porque se quería presentar un proyecto de declaración de interés de la comuna de Lago Puelo al proyecto de la ruta internacional Paso Puelo. Y bueno, ahí se autoconvocó un montón de gente, un montón de personas, nos autoconvocamos ahí y pudimos darle discusión dentro del Consejo a quienes estaban pretendiendo hacer esa declaración, y bueno, la declaración se fue retirada hasta tanto no se haga una reunión informativa con toda la comunidad, que va a ser en el próximo 10 de abril a las 18 horas en la escuela 108, a la cual está invitada toda la comarca. Y otra buena noticia es que mañana les vecines, justamente por esta temática, se juntan en la plaza Pudu Pudu, está enfrente de Farmasol, ahí en la avenida Los Alerces, la que sale de la YPF de Puelo, a las 16 horas mañana. A intercambiar información y seguir pensando cuáles son las estrategias para que esta ruta internacional al servicio del saqueo no se lleve a cabo. Bueno, y después... en un ratito ahora pasamos un poco de material y volvemos. Alegría, alegría, alegría, alegría. Milanesa con puré. Regalos. Reencuentro. La música. Bicicleta. Skate. Amistad. Libros. Reír. Abrazos. Reencuentro. Risas. Historieta. amigos, compartir. Feliz, querer. Mariposas. Reconocimiento. Las películas. Violín. Cantar. Libertad. Juntarme con amigos. Famosos. Disfrutar. Helado. Equilibrio compartido. Y dormir. Colibríes. Jugar. Pintar. Compartir. La temporalidad. Jugar. Y amor. Y soñar. proponen. Nos dicen cuando no nos atacan o insultan. No proponemos nada. No nos interesa gobernar a nadie, porque aborrecemos las jerarquías bien desde las tripas. Nos dan asco las arrogancias de los poderes, de todos los colores políticos. También las que tantas veces se despiertan cerquita, entre corazones negros. ¡Qué arrogancia la de insistir en organizar formas de gobierno sobre grandes territorios! Embarrando el aire. 2-9-4-4-80-23-15 es el teléfono de Alas para Radio Participar. Y ya llegaron Radio Participancias. Sí. La primera es: hola, Educando. Qué bueno escucharles. A mí lo que me da alegría es cuando me encuentro con amigues, cuando me sale algún diseño nuevo de artesanía, cuando veo a otros reír, cuando llueve y cuando nos ponemos de acuerdo en luchar por la madre tierra. Gracias por estar ahí. Les escuchamos desde Córdoba. Gracias por la cobertura de ayer. Estuvo genial. Gracias a vos por Radio Participar. Sí, muchísimas gracias. Y por cumplir con la consigna. Y por escucharnos. Entonces, mirá, hay dos más. Leo yo las dos porque la otra era muy larga. Ok, dale esa. ¡Hola, embarrades! Alegría es escuchar de una a Educando Adultes. Gracias. Y falta una que dice: una vez escuché decir a un cura copado que la alegría no es un estado de ánimo, sino una decisión. Es interesante. Bueno, en este bloque quería hablar sobre que para mí la alegría está bueno usarla como brújula. La alegría como brújula yo la pensaba como, qué sé yo, como que usarla para que te guíe, como, a ver, yo tengo que tomar una decisión, bueno, usar la alegría como brújula es decir, ¿qué decisión siento que me va a traer más alegría? Porque en sí no es que sea tipo, ay, bueno, me va a traer más alegría comerme yo sola el dulce de leche, así que no le comparto nada a mi hermana. No, porque sería más como, además de otra cosa, es como, bueno, si no le comparto a mi hermana se va a enojar conmigo y me voy a poner triste después. Entonces como eso, ¿no? O qué sé yo, me trae más alegría no tener que levantarme a tirar la basurita en el tacho y la tiro por ahí. No, bueno, se contamina el mundo. Así que después te vas a morir y morirte no te va a poner alegre. O más que tirar la basurita al tacho, me da más alegría comprarme las cosas que tienen un montón de plástico. No sé, como que no, porque que se contamine el mundo no es muy alegre. Además que si yo me como el dulce de leche y no le comparto a mi hermana, después me voy a sentir culpable porque ella está triste porque no se pudo comer el dulce de leche, ¿no? Y te va a doler la panza. Y me va a doler la panza. Pero, o sea, hay que pensar en una decisión que te haga feliz, pero que a la vez alegre, pero que a la vez no te perjudique, no te ponga triste en el futuro. Hay que pensar en el presente, en el pasado y en el futuro. Y también como algo que pensamos es que la alegría no puede ser solitaria. O sea, la alegría es colectiva o no es. Porque muchas veces cuando no es colectiva te sentís culpable o te contagia la tristeza, porque es como, qué sé yo, un ejemplo que hablábamos con mi mamá era tipo, no sé, todo el mundo desaprobó un examen pero vos aprobaste con 10. Bueno, estás re feliz porque aprobaste, pero todo el mundo está desaprobó y es como, ay, pobre mi amiga que desaprobó. Y además es tipo, uy, yo aprobé y ellos desaprobaron, qué mala. O sea, como que sentís algo como tipo, uy, qué mal. Como que hay veces que cuando te sentís vos solo alegre, sentís como algo raro. No sé si llega a ser culpa, porque hay veces que no sos culpable de que a los demás no hayan aprobado, pero es como que sentís como, uy, yo estoy alegre cuando ellos están re tristes, es medio raro. Entonces como que cuando vos sentís la alegría sola, es como que no la sentís mucho. Claro, o sea, como que te da cosa que alguien esté re triste llorando y vos estés re feliz. Sí, de hecho a mí me pasa que yo estoy re triste y alguien se empieza a reír por otra cosa y es como, che, ¿no ves que estoy triste? Pero tampoco es que la otra persona tenga la culpa, es como, qué sé yo. Pasan esas cosas que por ahí, incluso del mismo hecho, qué sé yo. A mí me pone re triste que pinten el micrófono de rojo porque no me gusta el rojo, pero por ahí es el color favorito de Nai, le encanta que pinten el micrófono de rojo y es como que es peor ahí, ¿no? Porque es como, yo estoy alegre por lo que ella está triste. Es como, qué feo, ¿eh? Pero a la vez es como, no tenés la culpa, es que esté rojo, porque te gusta que esté rojo y a la otra persona no, y es como raro, no sé. Claro. Entonces como eso, o por ahí no solo brújula, sino también como energía, como que la alegría te da energía, ¿no? ¿Vos qué decís? Sí, si estás re triste tenés ganas de irte a la cama y dormir, y si estás re feliz tenés ganas de correr, bueno, a mí me pasa, de correr por todo el mundo. Sí, a mí me pasa que odio correr con todas mis fuerzas, o sea, no es nada por correr en personal, sino que no me gusta, me cansa y a mí no me gusta. Pero cuando estoy alegre hay veces que como que me dan unas ganas de ¡ay! Salir corriendo y así. Y es como que después me canso y es como ¡ay! Me cansé. Pero estoy re alegre y es como ¡ay! Quiero correr y quiero saltar y quiero... Viste que se usa, digamos, por ejemplo en los libros, y de un saltito de alegría. Claro, tipo... Como que hay veces que no solo es energía que te sirve, sino es alegría que tenés que te desborda directamente. Esas escenas de película de que le llega una buena noticia en una carta o algo así y se ponen a gritar y a saltar y a no sé qué. Como algo así, como que te da energía, te da ganas de... Energía de que desbordás. Y muchas veces vos estás así y empezás a ver que alguien está así y es como, ¡ay! Te pones alegre y no sabes ni por qué, pero es como, ¡ay! ¡Qué lindo! Es como que no solo que cuando alguien está triste vos estás alegre, por ahí te pones triste, sino que cuando alguien está alegre te da una alegría como en el alma, como ¡ay! ¡Qué lindo! Yo sé que ya lo dije, pero es como A ver si llevo alguna red de participancia. No. Pero es como que así me parece que todos los sentimientos se hacen colectivos muchas veces, y cuando no los compartís mucho te terminás medio que distanciando a esa persona, porque es como que muchas veces lo que nos acerca es poder compartir esos sentimientos, ¿no? Como, qué sé yo, si vos estás triste por ahí, me compartís tu sentimiento de tristeza y por ahí lo compartimos, y después cuando estamos alegres también compartimos la alegría y el miedo y compartimos como todo, y como que cuando la alegría la compartís es doble. Ay. Pero no siento lo mismo con la tristeza. Cuando la compartís a la tristeza, siento que es más de que te consolás mutuamente. Con la alegría es como que se contagia y se hace más, como que crece. Y la alegría, y la tristeza se va achicando. Claro, y el miedo también se agranda, me parece. A veces como que hay miedos compartidos que es como... Vos me decís, ay, qué miedo esa mosca. Yo te digo, ¿y si es una mosca alien? Y vos decís, ay, no, qué miedo, qué miedo. Y por ahí al principio no tenías tanto miedo, pero como que mutuamente nos vamos haciendo la cabeza y el miedo crece. Claro, por ahí vos ves algo y decís, ay, no, me lo reimaginé. Y si otra persona lo ves, te da re miedo. Sí. Pero también a veces, tipo, ay, no, mira, esa mosca me da miedo. Ay, ¿qué decís? Las moscas son re bonitas, mirá, y te hace ver que son re adorables, no sé. Las moscas justo. Qué adorable una mosca. Bueno, pero puede ser. No sé. Tengo una amiga que le parecen las cucarachas re adorables. Ay. Es raro, pero es como... Sí, es como que... Aunque esa persona te saque el miedo, es como que compartís un poco el miedo. Como que lo compartís y la otra persona dice, ¿qué es este miedo cualquiera? Y ahí lo baja. O el asco. Cuando alguien le tiene asco a alguien, a algo como que se lo contagia. Y es tipo, ¡ay, no! Sí, eso todo el mundo dice. A mí en especial nunca me pasó. Pero sí. Bueno, sí, puede ser. Como, ¡ay, qué asco! ¿Y por qué te asco eso? No sé, ¡qué asco! Y es como, ¡ay, qué asco! Puede ser, no sé. Como...

No se puede jugar a medias. Si se juega, se juega a fondo. Para jugar bien, hay que apasionarse. Para apasionarse, hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura hay que aprender a entrar y salir. Sin introducirse en la locura, no hay creatividad. Sin creatividad, uno se burocratiza, se torna hombre concreto. Repite palabras de otro. Eduardo Pavlovsky. Embarrando el aire. Había una vez, en un pequeño pueblo llamado Alegría, vivía un niño llamado Feliz. Como su nombre lo indicaba, siempre tenía una sonrisa en el rostro y contagiaba a todos con su alegría. Un día, mientras caminaba por el bosque cerca de su casa, Feliz encontró un libro mágico escondido entre los arbustos y, sin pensarlo dos veces, lo tomó y comenzó a leerlo. Para su sorpresa, cada página que pasaba le enseñaba una lección diferente sobre la vida. Emocionado por todo lo que aprendió del libro mágico, Feliz decidió compartir sus conocimientos con los demás niños del pueblo. Medio de autoayuda, ¿no? Cuando lo leíamos, mamá decía, ay, pero eso está propiciando libros de autoayuda. Es como la intro para ir y comprarte un libro de autoayuda y leértelo y como que aprender sobre la vida en un libro, ¿no? Que es medio complicado porque mi vida no va a ser la misma que la tuya o nada. Aunque es como que nunca una vida va a ser igual que la otra. Entonces, ¿cómo vas a aprender de tu vida en un libro? Que encima, la única forma para mí de aprender de la vida es viviendo, ¿no? Para quien no lo haya escuchado, vaya a escuchar cuando termine este programa, el programa de autoayuda, que está en Embarrando el Aire. Se llama Yo Estoy Re Bien. Bueno, ¿querés seguir leyendo? Sí. ¿Organizó ahí? Sí. Organizó talleres donde les enseñaba cómo ser felices y encontrar la alegría en las vidas. Nada que ver. Y encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida. Un día, mientras daba uno de esos talleres en la plaza del pueblo, apareció el villano Tristeza. Tristeza era todo lo contrario a Feliz. Siempre estaba enfadado y trataba de contagiar a todos con su negatividad. Tristeza se burló de Feliz y dijo, ¿qué puedes enseñarle tú a estos niños? La vida no es solo sonrisas y diversión. Pero Feliz no se dejó intimidar por las palabras desalentadoras de Tristeza. Todos tenemos momentos difíciles, dijo Feliz con valentía, pero también podemos elegir cómo enfrentarlos. Podemos buscar la felicidad incluso cuando las cosas no salen como queremos. Los niños escucharon atentamente las palabras de Feliz, e incluso algunos padres se acercaron para escuchar también. Juntos, decidieron plantar semillas de la felicidad en el pueblo, para que todos pudieran disfrutar de un lugar lleno de alegría. Con el tiempo, las semillas de felicidad comenzaron a crecer y florecer en todo el pueblo. También es como muy tipo, Feliz es el único iluminado que sabe cómo hacer alegre a los demás y sabe cómo plantar las semillas de alegría o de felicidad y les da talleres y es como el que sabe y todos los demás lo tienen que escuchar y aprender. Tipo, ay, por favor, ven, Feliz, enséñame de mi vida. Enséñame tú de mi vida, cómo vivir mi vida. Y aparte, como que Tristeza dice que no todo en la vida son risas y felicidad. Y dice las palabras desalentadoras de Tristeza. Perdón, no, todo en la vida no son sonrisas y felicidad. Hay cosas tristes, cosas horribles, y no lo vamos a negar. Sí, y además es como que siento que es como, no sé, me imagino, tipo, como que viene alguien y dice algo triste y es como, ay, no, vos no puedes hablar porque es triste, así que solamente hay que ver las cosas positivas de la vida. Es como que, bueno. ¿Vos? La gente sonreía más, se ayudaba mutuamente y encontraba la belleza en las cosas simples. Tristeza, viendo cómo su negatividad no tenía efecto en los habitantes del pueblo, decidió cambiar su actitud. Se acercó a Feliz. Se acercó a Feliz y le preguntó cómo podría encontrar la verdadera felicidad. Feliz le explicó que la felicidad no siempre viene de cosas materiales o situaciones perfectas. La verdadera felicidad se encuentra dentro de uno mismo y depende de cómo enfrentamos los desafíos diarios. Sí, también como, qué sé yo, sé que es felicidad y no alegría, pero como que muchas veces no, justamente no está dentro tuyo nada más la alegría, es como que muchas veces la alegría viene de alrededor, de la gente que te rodean, como que, como lo que decíamos en el bloque anterior, tipo, la alegría viene de cuando la compartís con otro, cuando te encontrás con otro, no sé. Es medio... acá, ¿no? Sí. Siempre hay algo bueno en cada día, dijo Feliz. Solo tenemos que buscarlo. Tristeza decidió seguir el consejo de Feliz y poco a poco fue cambiando su actitud negativa por una más positiva. Y así, gracias al libro... comenzó a ver el mundo desde una perspectiva diferente y descubrió que él también podía ser feliz. El mundo de alegría... No, el pueblo de alegría se convirtió en un lugar próspero donde todo... Donde... Reinaba la felicidad. Donde reinaba la felicidad. Todos aprendieron a valorar lo que tenían y a disfrutar cada momento como si fuera único. Y así... Gracias al libro mágico encontrado por Feliz, él logró enseñarle al mundo entero que la verdadera felicidad está dentro de nosotros mismos y solo depende de nuestra actitud frente a la vida. También para mí es como que... No sé, yo digo, bueno, voy a estar alegre y entonces siempre estás alegre y siempre sos feliz. Y es como que... No, viene y va y sí es que... Sí, es verdad que a veces podemos ponernos como en una actitud negativa, por decirlo de alguna manera. No quería usar la misma palabra, pero... Y decir, tipo, ver todo mal porque estás re mal, pero qué sé yo. Podés intentar ponerte más alegre por cosas que no te pondrían alegre normalmente, o al revés, también pasa muchas veces. Pero no es que podés... encontrar la verdadera felicidad de estar siempre feliz. Porque solamente estás feliz. Es como que a veces vienen los momentos tristes. Y gracias a que hay momentos tristes, también hay momentos alegres, ¿no? Porque si todo fuera alegría, no existiría la alegría directamente. Igual es distinto la felicidad que la alegría, me parece. Claro, todas las emociones, todos los recuerdos, todo se vive por contraste. Algo llamativo es algo que destaca mucho. Algo que destaca mucho es algo que hay poco. Si hay poco, destaca más porque tiene más contraste. Hay radioparticipancias. Radioparticipancias. A ver. Para mí, la alegría es despertarme todos los días y estar viva. Ver volar a los pájaros. Poder tomar agua de un río. La alegría. ¿Cocinarle a mis notas? A mis nietas. Ah, cocinarle a mis nietas y que me digan qué quieren. ¿Qué me quieren? La alegría, seguir luchando por un mundo mejor. La alegría, escucharlas y ver. Es escucharlas y ver que no todo está perdido. Gracias por estar ahí. Nada más facho que censurar la tristeza. Qué feo cuento. Literal. Es re feo ese cuento. Por eso lo elegimos. Acá hay otro. Otra radioparticipancia. ¡Un montón de radioparticipancias! ¡Epa! Sí, tal cual. La alegría es más linda cuando se comparte. Por ejemplo, cuando ves un paisaje hermoso y estás sole, no es lo mismo que cuando alguien o muchos te acompañan. Es mucho más alegre. Está buenísimo lo de la brújula. Ay, sí, eso es algo que quería decir, porque hay muchas veces que, no sé, ponele este mismo ejemplo, ves un paisaje y estás sola y es como que, sí, qué lindo, pero es como si no hubiese pasado. Es como, ah, ok, un paisaje lindo, qué bueno. En cambio, si estás con otros, es como que te quedas como ese recuerdo de, ¿te acordás cuando estábamos en tal lugar y estaba re lindo el paisaje? Es como que, y es como, ay, mira qué lindo eso, sí, mira qué lindo lo otro. Incluso a mí me pasa que cuando me pasan cosas y no le cuento a nadie, siento que no me pasó casi. Es como que, no sé, sí hay cosas que no comparto con otras personas, pero son muy pocas, porque por ahí los comparto tipo, bueno, esto se lo cuento a mi hermana, esto a mi amiga, esto a mi mamá, pero todas se los cuento a alguien, porque si no siento que es como que no me voy a acordar. O con los sueños, ¿viste? ¿Qué te pasa? Claro, que... claro. O a mi papá se lo cuento, que me está haciendo lagrimitas. Como que los sueños vos los querés contar porque decís, uy, me voy a olvidar, tengo que contar esto que está buenísimo o que está malísimo, pero para claro, no, ¿no? Sí, si no contás un sueño, te lo olvidás. Si lo contás, lo recordás. A ver. Siempre quise escribir un sueño y nunca lo hice. 5 alegrías recientes. El ver allí, en nuestra plaza, y restaurado bellamente el mural de Rafita. Las cosas vuelven a su lugar cuando se lucha por ello. La marcha abrazo del 24. La fraternidad que nos une convoca allí el componer creativamente los cánticos populares. Cantante 1 en vivo, Pau. Las voces de la comunidad Inalef y la de les cumpas que allí acuerparon parando juntes el desalojo. La presencia de les vecines y cumpas el martes pasado en el CD de Pueblo, y el cómo le sacaron a los funcionarios la fecha de la próxima reunión con la comunidad. 10 de abril, 18 horas, escuela. Acá hay signos de preguntas, es la escuela 108. Las radios comunitarias. El alfajor santafesino que me estoy comiendo mientras las escucho. Les escucho. ¡Qué lindo! ¡Qué ganas de comerme un alfajor! Estás pisando el cable. Ay, perdón. Acá hay otro. Me ha radioparticipancia. ¿Qué dice? Como me ha radioparticipado, qué alegría. Creo que eso. Ah. Así que sí, eso también. La radioparticipancia es alegría. Y última. Por ahora, última. Alegría es enamorarnos de un proyecto, de un desafío, de las personas que nos rodean. Alegría es armar ronda. Alegría es juntarse con amigues. Sí, toda esa es alegría. Es muy choqueante. Bueno, muy choqueante no. La verdad es que no es algo raro, pero en casi todas las personas que nos mandaron esas 5 palabras y eso, juntarse con amigues, amistad, amigos, siempre sale les amigues, tipo. Por cierto, muchas gracias a todas las personas que nos mandaron esas 5 palabras. Sí, muchísimas, muchísimas gracias. Quedó hermoso. La verdad es que nos ayuda bastante y nos aporta a nuestra alegría y a nuestro piuque. Así que, Oper, ¿estás lista para poner lo que viene? ¿Un poquito más falta? Bueno, un poquito más de tiempo. sí, además es como que pidiendo esas 5 palabras, teje. Sí, como yo también quería decir mis 5 palabras. Dale. A ver, hay muchas que se repiten. Juntarme con amigues, obvio. helado. ¿Qué más? Plaza. Diversión. Y bueno, una más voy a decir porque ya las tendría que haber pensado desde antes. Cantar. Yo no sé si tengo 5, pero se me ocurrieron 2, que es tipo chispa. Y esto tenía como el concepto, pero no exactamente la palabra, como un desborde, como una exuberancia. No sé si se dice exuberancia, estoy diciendo cualquiera, pero como mucho, como algo que sale de repente y mucho, como un colmo. Colmo. Sí, un colmo es cuando desborda algo, cuando colma. Aprendiendo palabras nuevas. Como un no sé, eso. Hola, no sé. Hola. Una ola. Ah, pensé que ola de hola. Hubiese sido interesante que alguien de las cinco palabras hubiese dicho hola. Sí, bueno, pero iba a quedar como hola, ¿cómo estás? En vez de hola de no, pero entendés, tipo arte, pensar. Hola. Morisqueta, yo creo. Bueno, acá ahora vamos a. Acuérdense, 2944-8023-15. Para radio participar. La consigna es que te da felicidad, alegría. Sí, seguimos. Nosotros tenemos la alegría de nuestras alegrías y también la alegría de nuestros dolores, porque no nos interesa la vida indolora que la civilización del consumo vende en los supermercados. Y estamos orgullosos del precio de tanto dolor que con tanto amor pagamos. Nosotros tenemos la alegría de nuestros errores, tropezones que muestran la pasión de andar y amor por el camino. Y tenemos la alegría de nuestras derrotas, porque la lucha por la justicia y la belleza vale la pena también cuando se pierden. Y sobre todo, tenemos la alegría de nuestras esperanzas. En plena moda del desencanto, cuando el desencanto se ha convertido en artículo masivo y universal, nosotros seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano. Eduardo Galeano. Che, chicas, ¿se acuerdan cuando hacíamos las tortas de barro? Yo le ponía velitas y cantaba el feliz cumpleaños. Sí, pero tanto no cambió porque al final seguimos embarrando el aire. Sigamos con lo que nos da felicidad. Hola, acá, adultos maleducados. Y muy celosos, porque cuando están las chicas... llegan millones de radioparticipancias. Arrancamos el programa de hoy diciendo qué bueno que arranca el Educando, a buen entendedor, pocas palabras. Me parece que la radioparticipancia se ha expresado y nos llama al silencio. Pero nosotros insistimos, nos dieron un bloquecito y nos los agarramos. No, pero yo creo que tal vez se olvidaron de cuál es el número de teléfono para radioparticipar. Podemos recordarles que es 2944-802315 y esperamos mensajitos. Y que les consultamos cinco palabritas que les resuene con alegría o qué cosas les despierta alegría. Ahí está. Yo lo primero que tengo para hablar es que para mí la alegría es una caprichosa y, bueno, es tan linda que uno se lo banca, ¿no? Que sea así tan caprichosa. Porque siento que viene cuando quiere. O sea, que no hay nada más contrario a la alegría que buscarla o perseguirla, ¿no? De hecho, siempre la pasé bastante mal en mis fiestas de cumple, por ejemplo, ¿no? Donde vos armás todo para que pasarla bien y estar... Y por lo general nunca llena tus expectativas, ¿no? Cuando haces algo como para estar alegre, no necesariamente pasa y después es mucha la frustración. Y hay veces que algo es, no sé, yo recuerdo como uno de los días más alegres de mi vida, un día que me perdí con una amiga, me iba a encontrar con otros amigues para salir, no sé cuánto, y me perdí y estuve 4 horas dando vueltas, tomándome un bondi, otro bondi, bla, bla, época en la que no había celular. Y nunca nos reímos tanto, nunca estuvimos tan alegres y tan divertidas, porque bueno, de esto que era un bajón, pintó chiste va, chiste viene, y fue genial. y por ahí super salidas salen un bajón. Che, somos un par ahí. Me tiraste una que también me pasa. A mí me cuesta mucho también cuando se supone que sos el anfitrión o el que todos quieren agasajar. Me pone muy incómodo, ¿no? Si no es colectivo, no resueno. Y me hace mucho ruido cuando hay gente que sí las pasa bien. Hay gente que el casamiento, el cumpleaños, como su gran... Y digo, parecen felices. No sé, yo creo que lo son, ¿no? Pero digo, hay algo en nuestro ADN que es medio incompatible. Hay mucha gente que vibra en esas y... Nada, bueno. Son bichos difíciles que parecen alegres, de todas maneras. Ahora, bueno, esa alegría media armada es complicada. Como, hoy soy feliz porque hay que serlo. Y a uno le sale. Bueno, de hecho, sube mundialmente, no sé cómo será en esta zona, que nunca leí estadísticas específicas, pero sube la cantidad de suicidios en primavera, ¿no? Y hay mucho para pensar. Es contraintuitivo, digamos. Uno pensaría que es en invierno, sin embargo. Claro, pero yo siento que hay como cierta presión de todo florece y yo tendría que estar bien. Y como es caprichosa la alegría, por más que esté todo con florcitas, no necesariamente estás más contento. A mí me pasa un poco esto de que decían en el bloque anterior las chicas, ¿no? Que como uno comparte, ¿no? Entonces uno está como inmerso en una situación o en muchas situaciones al mismo tiempo que por ahí en este preciso momento no son del todo felices ni placenteras ni nada. Entonces uno como que se va oscureciendo, ¿no? A lo largo del día. Y al día siguiente lo mismo y más, y uno llega a estar ahí medio atribulado. Y cuando de repente pasa algo, y digo de repente porque no es algo que uno planificó por ahí, porque uno está más bien down, así para abajo, con el pañuelo en el bolsillo por si uno llora, qué sé yo. Pero de repente pasa algo inesperado y bueno, y ahí me parece que está un poco esto que decía una radio participancia de lo de la decisión, ¿no? De la alegría, como darse el permiso para pasarla bien, y que pasarla bien en ese punto es algo político también, ¿no? Es como contrarrestar el bajón que te va llegando de todos lados y que ese contrarreste te puede dar como Nehuen energía para cranear otras cosas, para salir a buscar otras situaciones. Es que me parece que si bien la alegría es caprichosa, no es así el bajón, la depresión. Me parece que cuando uno se pone morbo y está todo el tiempo dándole vuelta a lo triste, a lo que no anda, a quedarse totalmente como extasiado con los males que nos rodea, que no son pocos... Me parece que uno empieza a generar toda una pantalla que cada vez es más difícil que atraviese la luz. En este rol... Ay, la luz. Perdón. En el rol Grinch, digo, a mí me pasa también que aquel que hace como dínamo con la alegría todo el tiempo también a veces dice, che, pará un poquito, dale. Sos un ser de luz, aguantá que el mundo está bastante oscuro. Pero igual, volviendo a lo de Iván, el otro día hablábamos de asumir la guerra. Creo que hay algo que te produce alegría cuando asumís la guerra, más allá de lo oscuro. Digamos, me parece que, no sé, asumir que nada, que no querés encajar en ese mundo, que vas a darle pelea, que vas a estar en pujanza con él, te da una potencia, digamos. Y volviendo a la alegría, como esto cuando hablamos de las pasiones tristes, volviendo a Spinoza, ¿no? Si las pasiones tristes nos despotencian, la alegría es aquello que te expande, que no te cabe en el cuerpo, ¿no? Que potencia tu energía de actuar, de pensar, de hacer cosas. Me parece que a veces eso, asumir situaciones, te saca algún, no sé, algún problema, no sé, como de alguna manera, bueno, ya está, vamos. Me parece que eso te moviliza de un modo alegre. Vos sabés que justo este finde me pasó de estar juntándome con mucha gente y asumirnos muy, o encontrarnos, plantear el encuentro, no desde la... Porque viste que hay veces que uno intenta, ay, no, a mí sí me está saliendo. Entonces, caretear. A vos que no te sale, te sentís como que te hubieran tirado 500 kilos encima. Y se produjo mucho encuentro, compañero, desde lo que no sale, desde lo que no va, desde dónde nos pudimos haber equivocado. Y claro, era como medio angustiante en el momento. Pero después de eso empezó a haber una potencia de, bueno, sí, no nos sale esto, pero esto sí. Y fue lindo encontrarse desde la falta, y aunque parezca loca, yo terminé re alegre, estaba re contenta. Decir, ay, qué lindo, tengo estos cumpas que también sufren, que tampoco les sale, pero ahora me va a salir mejor porque los tengo a ellos. Sí, creo que hay algo de lo real, de lo auténtico, que se abre paso cuando uno puede plantearse, bueno, esto, sincerarse y decir, bueno, hay cosas que no me están saliendo bien, hay cosas que con las que no puedo, hay cosas que me están desesperando o me están desorientando, y cómo hacemos. Y entonces ahí de repente eso hace link, puede llegar a abrirle la puerta a otro que está en esa, en la misma. Teníamos un avance, o no sé cómo se llama, spot del programa que decía la, me perdí cuál, ¿cómo es cuál? Se llama la potencia de la fragilidad en común, me acuerdo, ¿no? Como que alguna intuición tuvimos, y yo sí reivindico los libros. Para mí los libros son, me dan alegría, y no separaría libros de vida. Me peleo con las Educando, me parece que son parte de la vida. Mi vida sería mucho más oscura si no existieran los libros, y hablan de ella y la hacen, digamos. Nada, estoy devolviéndolos últimamente. Y acá llega Radio Participancia. Hola, chiquis. Alegría es preparar dulce de ciruela mientras les escucho y tejer unos lindos aritos con mis manos. Y nos manda una foto hermosa de los aros. Muy bello programa. Si llega algún dulce, nos pondríamos muy alegres. Igual ya solo la evocación así del olorcito, sí. Qué rico que es el olor que larga la ciruela cuando haces dulce. Ya nos trajo el olor a la ciruela al estudio, ya eso es un montón. La fruta de la comarca explotada de cosas también produce alegría, entre la murra, bueno, mosqueta todavía no está, pero ciruela, manzana, grosella, que ya fue un poquito. En breve los hongos, digamos, eso también, te decís, wow. Y no hay que hacer nada, simplemente estar un poco predispuesto para estar alegre nomás. Y por ahí como adherir con esto que plantean las cumpas del Educando, me parece que es re sonsa una alegría totalmente separada del mundo, del territorio, de lesotres. No sé, bueno, te intoxicaste un cacho, todo bien, todo el mundo puede tener, se intoxique con lo que se intoxique, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a armarse un recreíto y separarse del mundo por un rato, pero me parece que la alegría esa que te mueve, que te estruja, es en conexión con otros que pueden ser humanes o no, pueden ser árboles, ríos, agua. Pensé que te había pegado Semana Santa y que perdón. Ay, cierto, es Viernes Santo y nosotros haciendo. Bueno, conectaste con otros. Es el Pascual. La alegría Pascual. No, en serio, digo, hay veces yo he sentido alegría profunda. ¿Cómo tomaste la hostia? No, ay, basta. ¿Qué te pasó cuando tomaste la hostia? Somos Educando. Yo, cuando tomé la hostia, yo tomé por primera vez la hostia de muy grande, tipo a los 18. Eso fue voluntario, che. Totalmente Chanta. Electivo. Y pensaba que me iba a pasar de todo. Y bueno, como esto que estábamos hablando, cuando pensás que te va a pasar algo, no te pasa nada. Y fue como medio. ¿Está hablando del faso o la hostia? Estoy hablando de la hostia de verdad. De que tomé la primera comunión a los 18 años, fui, tomé la hostia. Y no me pasó nada. Y yo estaba como muy emocionada, porque aparte yo había vivido. ¿Qué hago hablando de esto? Yo esto te lo Educando de verdad. Pero bueno, lo voy a terminar. Yo ¿Estabas siempre alegre, por lo menos? No. Yo veía que todos tomaban la comunión y yo no, porque no había tomado la primera comunión. Entonces, cuando yo iba a un colegio religioso y no podía formar parte de esa ceremonia. Esperá, había un montón de niñitos ahí tomando la comunión y vos, grandulona de 18, no, en el medio, así vestida. Todo. No, tomé por primera vez la primera comunión en la misa del colegio. Yo te digo, en serio, ustedes me están gastando. No. Entonces, yo pensaba que ahí pasaban un montón de cosas y que yo no lo estaba pudiendo vivenciar porque no formaba parte de esa comunidad por no haber tomado de chica la comunión. Y me daba vergüenza decir que no había tomado la comunión. Me animé, hice todo el proceso y accedí a tomar. Me confesé, hice todo como correspondía y tomé por primera vez la comunión, o sea, comí la hostia. No, comer, sí, comés, aunque no lo mastiques. y esperaba que me pasase algo muy guau, y la verdad que no me pasó. Yo hoy por hoy no soy religiosa, pero no reniego de esa parte de mi vida. Y sí me pasaron cosas en relación a ese mundo espiritual, o la espiritualidad vivida de esa forma, por más que ahora no forme parte, pero no me pasó nada nunca comulgando. Por esta fallada, ¿no? ¿Qué hago? Igual, basta, ustedes me molestan. Tenía poco mistela. Estaba bien borrachito. Hacer travesuras, algunas travesuras te dan un poco de alegría. Sí, la transgresión es algo, porque la alegría para mí con adrenalina no es. Sí. No sonó. Sí. No, bueno, me acordé de algunas cosas inconfesables, ¿viste? No quiero ir por esos caminos, ¿viste? Así como se puso a hablar acá de la comunión, me hizo acordar a otras cosas. Así. Pero hay un cosquilleo, con la alegría tiene que ver con un cosquilleo en la pancita. Sí, es media sensación física. Sí. Y esto que se te escapa del cuerpo, que también trajeron, también está... Tipo algún rateo de la escuela, algo así. Y que es un bajón cuando se dan cuenta que se te escapa del grupo y te dicen, bueno, tranquilízate un poco. Viste que la gente como te ve muy contento. O sea, bajá un cambio, que estás muy... no seas mala onda, déjame. Bueno, pero ahí voy con las chicas. Cuando es compartida y todo el mundo esto, y decís cualquier cosa, y pinta la risa, y demás, estalla. O sea, estalla grupalmente. Estar contento solo es como un bajón, sin duda. Se gasta enseguida. Vos querías contar una alegría con flores, ¿sabes? ¿Qué? No, jamás. ¿Qué dice, señor? No. No, pero digo, sí me parece que también, no sé, lo pienso en mi día a día, tal vez. Digo, a ver, así algún momento que pueda identificar. Y la verdad es que cuando llego a casa después del laburo y me fumo algo, la verdad es que ese momento de bajar y despejar y liberar un poco la cabeza es algo así parecido a la alegría, que no sé acá el resto si le pasará. Sí, a mí ya como poner la pava y decir ya no tengo que volver a salir y demás, ya es un buen... Bueno, hemos ido aplastando la alegría de manera... No, sí. Che, no me tires abajo de nada. Me acuerdo un momento alegre cuando nos dieron de baja de la colimba y salimos todos por ese gran portón ahí del escuadrón de Tandil, y bueno, estábamos así todos muy contentos, y yo también, ¿no?, entre ellos, y alguien me grita desde detrás del portón que estaban los calabozos en ese lugar, y era un amigo mío que se llamaba Coyoba, se seguir llamando, que bueno, había hecho alguna travesura antes y estaba en calabozo, y bueno, no pudo salir, y dijo chao, adiós, después, sus más últimas palabras. Por jirafa cansada se quedó unos días. No justamente, por descansar a un bueno, oficial. Y ahí también, como el horror, la colimba, cuando contás historias son un horror, y también de su parte alegre, no sé, es muy loco cómo nos pasa eso. En general pasa, cuando decís, bueno, acordás, y volviendo a los 70, los cumbas también, ¿no? Cuando cuentan experiencias terribles y de repente se mete como el chiste. Algo cuando vimos humor, nos traía Soraya, me acuerdo, ¿no? Como en momentos... Y capaz es esto del contraste, ¿no?, que decía Naiken también, que en los momentos ahí por ahí más terribles es donde más el contraste uno necesita de repente, y te ayuda a escapar de la situación, ese contraste. Me acuerdo de algunas cosas que decía Romina también allá de la luz que entrego, y que cómo el humor les ayudaba en momentos de mucha angustia, de mucha zozobra, el humor y la alegría también, ¿no?, que generaba. Che, y como contraparte, cuando tomás conciencia de que estás muy alegre, es cierto temorcito que te agarra. De, uy, esto se va a acabar. Se va a acabar, o qué me irá a pasar, no puede ser que esté saliendo todo tan bien. Que es mejor como no tomar mucha conciencia y solo disfrutar, porque ahí empieza... Digo, por ahí es todo el contraste, ¿no? Uno sabe que... son estados que nunca van a poder ser permanentes y que después de eso va a venir el contraste. Bueno, y ahí está un poco el discurso de la felicidad, ¿no? Como para ponerlo ahí entre paréntesis, porque es otra cosa, ¿no? La búsqueda de la felicidad como si fuese un estado, una panacea que a veces es medio idílica o bueno, un cuento chino, o no, perdón por decir chino, pero un cuento extremadamente difícil de alcanzar, pero que uno aparentemente caminaría hacia ahí, hacia la búsqueda de la felicidad, ¿no? Ya otras veces hemos hablado de caminar hacia utopía, que no es lo mismo. No, y ahí se me viene, bueno, ¿qué hacemos con la empatía ahí, no? Porque, ¿qué, digo, si yo tengo que estar alegre y es la dictadura de esa vibración, digo, todo lo demás que está en otra sintonía es tóxico, es negativo. Claro. Y a su vez, ¿cómo ser un crítico radical de la realidad y mantener la alegría, no? Y a su vez es al revés, ¿no? Justamente para ser crítico de la realidad radicalmente, por ahí nos quieren tristes, ¿no? Esta idea de Deleuze, nos quieren despotenciados, disminuidos. Bueno, yo estaba por decir, es obvio que la gente no nos banca porque se frenaron las radioparticipancias y no llegó una. Dice, yo tengo mi marido católico, no lo soy. Lo acompañé a Salta a ver a una señora en la montaña. Ella te toca porque dice que se le apareció la Virgen y te cura. La gente se desmayaba. Yo quería que me pasara algo y a mí no me pasó nada. Bueno, ¿no? Bueno, cuando pones mucha expectativa, para no caer en el ejemplo, digo, pasa con el faso, pasa con las relaciones de pareja, digo, cuando uno pone demasiado, después dice, che, era esto, tanto. No, bueno, es esto, no se puede buscar la felicidad, o sí se puede buscar, pero no es que se va a lograr por... Claro, tampoco armamos el cumple. La estupidez, ¿no? Esto no me puedo ir sin aclararlo. Claro, hay situaciones más generales que menos generales para la alegría. O sea, si están reprimiendo a cuatro manos, si te están matando de hambre, si te generan escenarios de mucha inestabilidad, si están destruyendo el lugar que vos amás, todo eso hace más difícil la alegría, ¿no? Y no es que uno sea un morboso. Si en cambio, no sé, estás produciendo alimentos copados, podés expresarte libremente, laburas de algo que te gusta, es más fácil que se genere alegría. Me hiciste acordar cuando ibas describiendo todo el principio. Cualquier coincidencia es sí, la casualidad. Pero faltaba que digas, y ahora me voy a remontar a otros años atrás, si por la tele te dicen en cadena que se declara el estado de sitio, por ejemplo, vos decís, bueno, ya estamos, pero en el subsuelo del subsuelo, y de repente empezás a escuchar afuera ruidos y golpeteo de cacerolas y de ¿cómo se llaman? Los caños de la luz, las columnas de luz, así que hacen un ruido metálico inconfundible. Claro, acá son de madera, ¿no? El guardarray acá hace ese ruido. Claro, algo así, alguna chapa larga. Bueno, empezás a escuchar todos esos sonidos y de repente decís, no, debes, están arreglando algo a esta hora, están con un martillo neumático, ¿qué está pasando? Pero no, te asomás a la ventana y ves que están todos y todas las vecinas, el vecinaje, haciendo eso, haciendo bardo en la esquina, y que están saliendo todas las casas como si hubiese terminado de ganar el Mundial Argentina. Bueno, eso es un momento de alegría extremo, inesperadísimo, porque decís, bueno, peor no podemos estar, nos están pero peloteando desde, no sé, meses y meses, y pasa esto. O sea que siempre, incluso en el peor momento, existe la posibilidad de el contraste ese y salir para la otra punta, ¿no? Tal cual, el 19 de diciembre fue una de las fechas más angustiosas y más felices de mi vida. O sea, pasar de la desesperanza extrema, de la impotencia, a sentir que en el Congreso vivíamos una fiesta. Aunque vinieran los autos con la policía, eso era una fiesta. Sí, me emocioné cuando me hiciste acordar de eso. Un par de cosas se me quedan ahí. Primero, esto de, ¿tiene algo de espontáneo todo eso y algo de no? Y cómo juega el poder a favor a veces de la revuelta. Así que nada, a veces hay quien dice, dejémoslo hacer, que solos nos van a hacer estallar. Me parece que hay que hacer un poco más, pero bueno, claro, por ahí generan las condiciones para que nos revelemos un poco. Y una más, para antes que se... Porque trajiste lo del Mundial. Yo sé que somos bastante críticos del mundo fútbol. Estamos re locos, hablando de la hostia, hablando del Mundial. Bueno, no, bueno, pero digo, el gol en la cancha es un momento que te abrazás con el desconocido. No sé, sí. La gente pierde ropa, el sombrero, no sé, pasan cosas en el cuerpo y nada, y se siente de una manera muy especial. Sí. Bueno, no sé. ¿A qué partido fuiste? Bueno, era, sí, era más final. No, bueno. Cualquiera, te juro que yo iba a decir algo y no, y ya me olvidé. Dejemos de las chicas porque acá no es que embarramos el aire. No, nos tapó el barro. No, pero terminé la idea, no sé qué. Ah, eso. No, Ah, que el fútbol da alegría. Digo, sí. Los niños jugando con una chapita, algo pasa, me parece, más allá de la crítica y el uso y la manipulación. Bien, me acordé. ¿Qué no, digo, ya que está bueno, porque no sé si es la misma alegría que te da cuando ganás un partido de ajedrez, ponele. No sé si vos ganaste alguno, pero podemos no, disimular un no hay gente abrazándose en la tribuna. No, y ni siquiera uno se alegra mucho. Te sentís como culpable con el otro que lo destruiste o algo así. Y bueno, no, qué sé yo, no le voy a festejar en la cara. No, le no falta da. Cuerpo en los paisajes. Eso que son. Bueno, perdón. Voy a intentar reponerme un poco para decir lo siguiente. Me parece que hay veces que ellos solos, voy a volver a tu idea, que andás a ver si alguien se acuerda, que era algo así como que el poder mete tanto la pata que terminamos espontáneamente reaccionando, y eso es maravilloso. Ahora, yo siento que esa reacción espontánea logra frenar un poco sus embistes, pero que si no logramos formas de organización es muy difícil crear positividades, ¿no? Ir por dónde queremos ir, cómo queremos vivir y demás. Pero bueno, ustedes están muy divertidos. Me avisan que llegaron 5 radioparticipancias. No le creo nada, nos quieren consolar, a ver. Las leemos y nos vamos. Sí, toma. ¿Listo? ¡Ay! ¡Sí! ¡Radio Participancia! yo te mentí para darte alegría, pero me salió por la culata. Bueno, a ver. La revolución de la alegría. Radio Participancia para los adultos que participan del educando. Me nos pusieron en caja. Ya, ya adulte me puso una categoría identitaria. Sí, lo hablamos bueno, después. Te etiquetó así en la frente. Bueno, niña perdida. A mí me da mucha alegría que en momentos tan destructivos como este se hagan escuchar y se agrupen las voces de los que no queremos dejar avanzar los proyectos de muerte. Y también escuchar a las nuevas generaciones que son espejos de lo que hacemos, aunque no digan lo que diríamos nosotros. Gracias por las nuevas generaciones. No era por vos, Marcelo. No, me parece que no era. Pero nada, vamos a poner un poco serio. Compartir la alegría, y a mí me está dando mucha alegría habitar Alas, que está creciendo un montón y que está haciendo redes. Al final te gustaba el crecimiento, eras una progresista, ¿no? Sí. Ay, no. Otra. Alegrías, 2. El llegar de mi hijo luego de mucho tiempo y otros tantos kilómetros. Es como que todo el cuerpo se expresa y estremece de alegría en el abrazo. Caras de alegría, la de la Sole Cayunao cada vez que sale del juzgado y con mirada cómplice nos saca la sonrisa. Me sana. Eva. Qué lindo. Che, habló de los hijos, yo no tuve hijos, pero imagino que debe ser un flash. No sé si es alegría o cagazo que te agarra, pero... No, pero cuando llega y te abraza, sí, es hermoso. Supongo. Bueno, cuando, cuando llega de un lugar lejano y te abraza después cuando, mucho tiempo. Cuando nace igual, me estaba hablando. Cuando nace. ¿Qué te pasa ahí? Claro, ahí no te abraza mucho. Bueno, el rebote de mi alegría ante las caras caracúlicas que no soportan vernos marchar. ¡Sí! Esa tal qué cual. Buena esa, ¿eh? Tal cual, la compartimos. Ah, vos habías fumado en la marcha, ¿no? No. No, y en todo caso nunca se iría al aire. Fue la voz de la marcha, las canciones de Paula, todos comentaban. Ah, sí, fue como sí. Desbordaba de alegría. Bueno, otra. Y esta, y la radioparticipante de recién que yo le conozco la fotito, también cantó ahí a cuatro manos. Gracias por eso. Se nos ocurría lo que muestran los medios masivos de comunicación, ¿no va en contramano de la alegría? Aguante las radios comunitarias. Sí, tal qué buena, cual. Buena esa. Hoy hablaba de eso, de cómo te arman una operación, pero ya es como, parece como experimento psicosensorial. Están todo el tiempo inoculándote para un lado o para el otro, pero una cantidad de veneno, tristeza, impotencia. Quédate ahí en la tele que no servís para nada, sufriendo lo que hacen los poderosos. Incluso una cosa que a mí nunca me dejó de impresionar, esas cosas como musiquita que te ponen chon chon chon chon chon chon, urgente, no sé qué, algo terrible está pasando, chon chon chon chon, y vos decís qué pasa, y no sé, por ahí es que atropellaron un perrito, no sé qué. No, es algo terrible. O es algo terrible de verdad, pero a veces que no es tan terrible, pero te pusieron ya de la... Pero nunca una nota sobre la resistencia, sobre cómo cuando haces algo pasan cosas buenas. Claro. Igual la música es re importante. Yo, a mí me daba, yo me acuerdo que empezaba el noticiero y me daba miedo la música. Cuando eras peque, a mí lo mismo. Ay, qué rebotadora que estoy. La alegría, ¿ves? Te genera como... Sí, o a veces también las luces, ¿no? Con luces de tipo de patrullero que te ponen por la pantalla, así tipo, bueno, vos te predisponés mal, algo muy malo te están por mostrar, y por ahí sí, ¿no? Pero bueno, gracias por la radioparticipancia. Dice, les escucho y pienso, hay algo de la alegría que pasa por el cuerpo, suspende cierto control individual y arma en otros sentidos. Tal cual, ah, sí. Claro. Ay, qué lindo. Suspende el control, qué bueno eso. Ven qué bueno, cuando radio participan esto se pone mucho más interesante. Nos vamos y dejamos a las peques como corresponde. Nos están... Ah, bueno. No, dale, parece no hay que... Pará, pará, a ver qué hay. ¿Cómo nos vamos? ¿Con algún grito o algo? Sí, chao, pero no, saquémonos lejos así no... Ah, me saco los auriculares, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? Bueno, dos, tres. ¡Chao! De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y los sentidos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. ¿Ya le embarramos tanto que seguimos vivos? Porque el aire está... Si no te rías. Hola. Acá. Yo algo quería decir. Bueno, me encantó el bloque de deseducando niñas o de deseducando adultos. No sé cómo se llamaban, pero ese bloque. Me encantó cómo quedó. Gracias. Volviste a pisarme el cable. Y sobre lo que decía Maxi, yo no es que no decía que los libros no tenían nada que ver con la vida, ni que no te enseñaban ni nada. Lo que pasa es que no puedes aprender cómo vivir en un libro. Sí puedes aprender muchas cosas, pero aprender a vivir lo aprendes viviendo, para mí. Es como que sí, te dan enseñanzas sobre la vida, pero no es que un libro te pueda enseñar a cómo vivir tu vida. Es como... porque ni siquiera el libro fue hecho especialmente para vos, entonces es como que, ¿qué sabes sobre vos el libro? Como para decirte que siempre tenés que estar positiva, no sé, es como que, no sé. Además, como que no estoy hablando de los libros lindos, estoy hablando de los libros de autoayuda, qué sé yo. Por ahí un libro de literatura te puede enseñar un montón de cosas sobre la vida, pero digo, no te enseñan cómo vivir tu vida. Pero Nai, vos... ¿habías preparado algo con...? Sí, había buscado distintos significados de... ¿alegría? De alegría en Google. A ver... ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Si alguno está más copado del otro, si todos son un asco, si no los encuentro... insumos. Esta va a ser insumos. Ahí va. Entonces, empecemos con el primero. Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Una que siempre viene de los diccionarios que tipo nunca te hacen sentir cerca, nunca te hacen sentir bien los diccionarios. Siempre son tan ajenos con palabras tan... Igual también pensá que es complicado explicar, qué sé yo, qué significa, te digo cualquier cosa, hola. Es como que es difícil explicar hola, porque pensá que es como una palabra que vos normalmente tenés como muy interiorizada, palabras que tenés interiorizadas que tenés que explicar. Qué silla. Bueno, sí, es pero... un asiento. ¿Qué es una silla? Una silla. Arre. Nombre femenino. Sentimiento grato y vivo que suele mani... O sea, tipo, dale. ¿Crees que te lo lea y vos lo discutís? A ver, intentemos rebotarlo con otro. Palabras, gestos o actos con que... Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo o alegría. ¿Qué? Es medio raro que diga alegría en el significado de alegría, ¿no? Claro. Ese me parece que lo vamos a eliminar, ¿qué te parece? ¿Por qué eliminarlo? Porque no explica nada. Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo o la alegría. Es como a decir... ver, la alegría, el júbilo es como alegría. Entonces, como que palabras o actos que expresan la alegría. Ah. Es como decir, el supermercado es un supermercado. O sea, la alegría son palabras o actos con las que se expresa la alegría. Tipo... bueno, el júbilo. Para quienes no entiendan qué es alegría, está júbilo ahí. Bueno, puede ser. Emoción que causa una sensación de satisfacción y gozo, que se experimenta después de un logro personal, grupal o ajeno. Buena. Esa está bastante buena para mí, o sea... bueno, sí puede ser, pero... ¿sí o sí tiene que ser un logro? Bueno... tipo, los diccionarios quieren explicar con pocas palabras algo que es gigante. Ah, estaría bueno que le pongan un etcétera. Igual a mí me pasa que no sé si tanto como los goles. Por ello no viví tanto la satisfacción de los goles. Y por ahí más de los puntos en voley o en básquet. Que veo animes de voley o básquet y veo partidos reales de voley. Pero en el ajedrez yo he tenido mucha alegría por ganarle a alguien, porque muchas veces me recuesta ganar al ajedrez. Entonces es como que... ¡Gané! ¡Sí! Igual no he ganado mucho. Pero... es como que, no sé, me acuerdo una vez que era porque me estaba distraída, no sé, yo era muy chiquita y le gané a mi mamá. Y fue como, ¡ah, le gané a mamá! Y me sentí re alegre. Y por un gol, y no sentí tanta alegría. No sé. Es como por cada cosa que le apasiona a cada quien. Claro. O sea, puede ser que a alguien le apasionen los logros, pero... Ay, es tan complicado. Debe ser tan complicado hacer un diccionario. Sí. Estaría bueno hacer un diccionario de educando. Un diccionario para educar adultos. Ah. A ver, ¿qué más hay por aquí? Podemos sentir alegría cuando alcanzamos una meta, vivimos una experiencia enriquecedora y estética, o conseguimos atenuar un malestar que sentíamos. Se está escuchando un poco las voces de afuera. Por favor, bajen el volumen, bajen el volumen. No sé, ¿vos qué pensás de aquí? Leíste recién. O sea, sí. O sea, por ahí hay alguien que le causa alegría eso, pero es como que... Yo a todos le pondré un etcétera. Tipo, a cada quien le da alegría a algo, ¿no? Sí, pero... Puedes decir, la alegría es el no sé qué. Pero pensá que están intentando explicar qué es la alegría, no qué da alegría. Para mí la alegría es como una sensación que te da, no solo en el cuerpo, sino como un... Como un... ¡Ah! ¡Qué feliz! ¡Qué alegría! ¿Y cómo describiste ese sentimiento? Hay muchas veces que se describe diciendo que te da alegría. Porque hay muchas veces que pensás que las alegrías son compartidas. No sé, a mí me dio mucha alegría cuando me mandaron los audios de las 5 palabras cada persona que nos mandó. No sé si seguirán escuchando esas personas, pero me da un montón de alegría. Como, ¡ay, me mandaron el audio! ¡Me lo mandaron! ¡Qué bien! Y no sé, como que... Sí, es algo efímero, me dicen acá. Sí, es algo efímero. Es como... algo que viene y va, pero muchas veces se queda. Como que yo ahora mismo tengo como una sensación como de alegría. ¡Ay, qué alegría me está dando que esto está saliendo bien! Puede ser como... como que... te nace como una luz. No sé, es raro lo que estoy diciendo. Como que empezás a arder por dentro, pero no sentís que te quemás. Como un fuego de agua. ¡Qué buena expresión! Yo la alegría es como un fuego de agua que va quemando todo tu ser. Para mí la alegría, ¿viste? Esos rayones como que suelen ser medio circulares por ahí. ¿Qué haces cuando no te anda una lapicera? Que intentas hacerlo. Ah, sí, como los piruletes. Claro, como... siento que es como algo así. No, no es como jugar a la papa, me dice acá el operador. El operador está muy participativo hoy. Sí, la verdad es que... esto, como ya conocen el Educando Adultos... la única persona de más de 18 años que pueda hablar es Abby. Igual no es Abby la que habla ahora. No, no, ya sé. Por eso le estoy diciendo que ya está. Pero no está saliendo al aire. Bueno. Nos está diciendo igual a nosotras. No tenés 17. Dice que tiene 17 acá el operador. Para que los que no estén entendiendo nada, el operador puede apretar un botoncito y hablarnos sin que salga al aire. Bueno. Y para quien no entienda nada, el operador es quien maneja los controles para que suene la radio. Ah. Uy, no sé si suena. Sí, suena. Resuena. Así como cuando haces eso para que te ande la lapicera. Ahí está saturando. Ahí salió. Ah, pues igual sí te andaba y llenaste la hoja de rayones. Bueno, no quedó fea. Era para que suene el ruidito de la lapicera, ¿eh? Bueno, sigamos. Alegría verdadera es aquella que se genera de forma natural y espontánea después de un acontecimiento placentero. Alegría hilarante. Este tipo de alegría se experimenta, por ejemplo, cuando nos cuentan un chiste. Es decir, es la respuesta a situaciones espontáneas que nos resultan graciosas. También es re lindo cuando te tentás, ¿viste? Te tentás y te reís de todo, es como lo mejor. Que hablaban ahí les adultes. Sí, con una amiga le decimos cuando nos emborrachamos con agua o con aire. Depende, si tomamos agua nos eso es con agua, ¿no? En cuando te tentás, pero te tentás mucho, tipo te tentás por media hora o más. Y otra cosa es cuando te tentás por unos minutos. Sí, no sé por qué, pero alegría hilarante me hizo acordar a como cuando te tentás. Es como alegría hilarante y la alegría verdadera es como el miedo. ¡Ay! El miedo y el susto. Es como así, pero pasarlos a alegría. Creo que nos preguntabas si tenemos radioparticipancia. No, no hay. No hay, che, radioparticipancia. Ah, era re exigente. Pero bueno, ahora nos vamos a una música. ¿No? Vamos a un separador. Bueno, ahí nos vemos. Utopía. Partir de la derrota y transformarla en otros imaginarios. Un ala en el barro y otra en el cielo. Embarrando el aire. Una sombrilla de color. Será. Quiero para mí. Para jugar en la arena. Quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta. Quiero para mí. Para ganar la carrera. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir. Es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré. También esta canción como de la alegría compartida, ¿no? Sí, a mí me encanta esta canción, o sea, me la recé porque siempre la cantamos en la escuela. 2944 80 23 15 para radio participar. Y la consigna es: ¿qué te hace alegre? Por favor, contanos, lo necesitamos un poco de un cachito de tu alegría para poder. Hoy nos vamos a llenar de alegría y vamos a sacarnos de encima todas las malas de noticias. Va a ser como un recomienzo. Vamos a intentar hacer un estallido de alegría y mañana seguimos con lo malo. Sí, y también tengo una pregunta para quienes nos están escuchando. No sé, yo en este momento de haber escuchado el otro bloque de adultos y haber que todo está saliendo bien y que aprendí a operar en el operador y todo, como que siento alegría. O sea, lo que estuvimos pensando todo el programa, qué es la alegría, qué se siente, cómo es, la siento en este momento. ¿Sentís un fuego de agua quemándote? Sí. Así que siento esa lapicera en mi panza. Entonces, ¿querés que te escriba? No. Entonces quiero preguntarle a quienes nos escuchan si también lo sienten, si también sienten como ¡ay, qué alegría! Como, y también como lo que decía, como de la adrenalina, de la alegría que decía Paula, como que re, claro, para mí el fuego de agua es lo que representa la... Esa adrenalina. Esa adrenalina. Sí, es como un... No sé. Pero para mí, para bajar un poco, también hay... Pues hay como... También como lo que hablábamos, o sea, lo que está en el texto de Galeano, de que hay alegría consumista. Hay gente que consume la alegría en sí, porque consumes la alegría de muchas formas, viendo una comedia pedorra en Netflix, inyectándote, tomando, no sé, como que muchas veces compras cosas para meterte una alegría de mentira. No es lo mismo, no sé, estar con amigos y tomarte una cerveza. Igual yo estoy hablando medio al pedo porque no tomo cerveza ni nada por el estilo ni nada de todo eso. Bueno, las comedias pedorras en Netflix por ahí sí, pero no es lo mismo estar con amigas así y tomarte una cerveza que decir, ay, estoy re triste, me tomo una cerveza para olvidarme de todo y... Bueno, una cerveza no suele ser más como un whisky. ¿Por qué decís? Bueno, no sé, en las películas se toman licores o algo más fuerte que una cerveza. Y no sé, también no es lo mismo si es una vez que si es tipo todos los viernes mientras escucho el marrando. No, mentira, mentira. Como, no sé, siento que hay diferencia. Champán de saúco. Y eso es bueno. No sé, para mencionar una bebida alcohólica. Antes, para participar. Pobrecito. Hay que decir para los nuevos oyentes que nos van a escuchar en este mismo segundo. Acá estamos en Embarrando el Aire, Educando Adultes, Radio Alas 89.1. 155. ¡Ay! ¡Radio Participancia! Un día estaba en la huerta y vi que estaba saliendo un zapallito. Después una codorniz que nacía en casa tenía un huevito cerca de ella. Luego mi hijo me dijo que voy o que ya soy abuelo. Imagínense, pensé enseguida que ese debería ser mi cumple. Está todo bien con el cumple, pero hay días en el año que son magníficamente alegres y no tienen que ver con planificarlos. Yo creo que hay que juntar muchos de esos momentos y seguir transitando la vida. Qué lindo turno de participancia. Felicidades que vas a ser abuelo. Qué bueno. Esa radio participancia me dio alegría, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando de diccionarios, ¿será que alegría es cuando descubrimos nuevos significados para las cosas? ¿O cuando recuperamos palabras o sentidos que se atrevieron a quitarnos? Sí. Toda la radio participancia me dio alegría. Igual me encantó esa radio participancia. Qué lindo día. Espero que hayas disfrutado o disfrutes, no entendí muy bien. Ese día. O este día, no sé. Pero, ay, no sé. Ay, qué lindo. Qué lindo este programa, cómo está saliendo. También por ahí algo que había pensado. Es que hay muchas personas que dicen, bueno, yo para que mi familia sea feliz voy a trabajar y pasarla re mal en el trabajo y me voy a sacrificar para que mi familia sea feliz. Y es como, además de que el dinero no lo es todo y en sí, Como que si alguien se sacrifica para que vos estés alegre, es como que no te da alegría, porque es como lo mismo de compartir la alegría. Como si hay gente que se está sacrificando para que vos seas alegre y se regasta y así, y está re mal cuando vos estás alegre, es como que esa alegría no la tenés. O por lo menos eso siento yo. Como que, no sé, no está bueno cuando es sacrificio. Como que siento que nada, ninguna alegría que intente crearse a partir de sufrimiento puede ser alegre. Como que nada que se cree a partir de sufrimiento puede ser bueno. Y también como con lo de tipo un fin equivale, no, ¿cómo es? ¿Un fin? Una muerte. No, un fin, el fin justifica los medios. Ningún medio feo puede dar un fin lindo en sí, porque también el medio es el fin. Y además de que ningún proceso feo puede hacer algo lindo. Pero bueno, ya nos vamos despidiendo del porque programa fra- este tan alegre. Que también es algo, un medio feo nunca puede dar un fin lindo, porque cuando estás en el fin y estás festejando porque pasó algo súper bueno, decís, hey, pero, por ejemplo, ¿no? Hubo muertos para que esto pase. No, no es la idea. Hay que volver a construir todo esto. No puede quedar así. Sí, bueno. Sí. A ver, hagamos una despedida épica con una frase. Pum. Se, le dejamos el programa a Mandale Mecha. Así que, no, la despedida linda es un chao. ¿Qué te parece? Ok, un chao y decir que sigan escuchando Mandale Mecha. ¿Qué te parece? Okay. Planeando la despedida al aire. Uno, dos, tres. ¡Chao! Sigan escuchando Mandale Mecha. ¡Chao! ¡No paguen la radio! Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad.